Muy buenos días. Estamos en Radio ELA, la emisora libre autogestionada. Esto es La Contratertulia en su edición número 135. Hoy es lunes 26 de enero del año de Nuestro Señor de 2017. Si no me equivoco, hace 78 años que cayó Barcelona en manos de las fuerzas franquistas. Y bueno, hoy es San Esteban. Conocido. El compañero Redín se ha emocionado y se ha adelantado un año, porque ha dicho 17, estamos en el 16. Perdón. Pero es la emoción que le embarga. Perdón, porque estamos en diciembre del 10, en diciembre del 16 en vez de enero del 17, que es cuando cayó Barcelona. La culpa es del... Le embarga la emoción de esa fecha, de ese año tan glorioso, el 17. Me embargan la emoción y me embargan la nómina. Entonces estamos en la contratertulia número 135, esto es Radio ELA. Y hoy, pues aprovechando que es un día festivo nacional... Un día tontillo de estos. Un día tonto, un lunes festivo nacional en diciembre. Vamos a hacer un especial histórico por inspiración de nuestro compañero el Perú, que le ha dado un arrebato entre sus pulsiones hormonales y sus pulsiones etílicas. Le ha dado un arrebato y quiere que continuemos el último especial histórico que hicimos sobre la revolución anarquista ucraniana de hace un par de semanas, que se nos quedó en el tintero el tema de Kronstadt, los marinos de Kronstadt, los heroicos marinos de Kronstadt, las primeras víctimas revolucionarias de la... dictadura, el proletariado del Lenin, del centralismo, forma. Del centralismo bolchevique, del bolchevique. Por ser un poco eufemístico, utilizar su propio lenguaje. Pues sí, procede. Bueno, yo estoy aquí con la obsesión de, no sé, la obsesión que tengo de, porque hay mucha gente, ya hablamos de lo mismo el día del programa de Néstor Magno y tal, de la Magnovichina y demás, y estamos con la obsesión de, ¿no?, de... Más que nada porque yo últimamente en muchas manifestaciones, incluso en el rastro en Tirso, ¿no?, observo, o sea, ya con estupor, ya no solo lo que uno solía observar, ¿no?, leninistas, trotskistas, de todo calaña y ralea, pero es que ya encima ya empieza a ver estalinistas, polpotistas y hasta coreanos del norte, ¿no? O sea, ya en la demencia absoluta del ser humano. Entonces, bueno, con este empeño y con esta de desenmascarar, desenmascarar, ¿no?, de dejar claro y de enseñar quiénes era esta gente. Esta gente eran ni más ni menos que gente sedienta de poder, gente convencida, ¿no?, la vanguardia consciente del proletariado, que lo que tenía claro era que el proletariado, el campesinado, la gente de abajo no tiene ni idea de lo que es bueno para ella y que hay que dirigirles, enseñarles y hacerles... seguir los caminos adecuados que el propio partido o los propios camaradas designen, ¿no? Y bueno, pues estos personajes que mucha gente se empeña en seguir reivindicando, ¿no?, que son Lenin, ¿no?, con el típico discurso de no, es que Lenin, en realidad la Unión Soviética hasta que Lenin desapareció era una buena idea. Y luego Trotsky, ¿no? No, es que a Trotsky nunca se le dejó ejercer el poder, pero es que él era el defensor de la revolución permanente, ¿no? Y... claro, nunca los trotskistas nunca han estado en el poder, entonces deberíamos dar otra oportunidad, ¿no?, al trotskismo. Entonces, pues ante tanta sandez, ante tanta tontería, pues estamos obsesionados, o yo al menos estoy obsesionado con contar lo que fue la historia, contar lo que fueron las cosas y cómo fueron los asuntos. Una de tus múltiples obsesiones. Sí. En efecto, sí que es verdad que nosotros, como ya somos onda viejuna, somos ya de una generación más provecta, entonces tuvimos que compartir muchas veces las manifestaciones y la militancia con gente que era marcadamente leninista o partidaria del antiguo socialismo real, ¿no? Recordemos, pues muchos hemos empezado a militar antes de que cayera el muro de Berlín, entonces no era nada raro en aquella época encontrarte gente que pues que defendía estas opciones o sus variantes, ¿no? Todo esto con la caída del muro de Berlín durante unos años parece que desapareció, ¿no? Y hubo una marea baja del leninismo y sus diversas opciones, o incluso y sus herederos del trotskismo, sí, los 90, sus maoístas, etc. En los 90 tuvieron de capa caída. En como que decayeron, pero ahora vuelven a resurgir. Yo creo que como todo, como decía aquella frase de Chinatown, de la película de Houston, ¿no? Que decía aquello de que las prostitutas, los políticos y los edificios se hacen respetables y duran lo bastante tiempo, pues que parece verdad, ¿no? Ahora sí. Vemos serie de televisión donde Serrano Suñer parece una especie de Playboy super fashion. es que es tremendo. O donde en Chaurrondo parece un lugar de Marina Dorsey y Chaurrondo, lugar de vacaciones. Estado, ¿no?, le dejan escribir, o sea, sí. Pues ahora parece como que mucha gente empieza a recuperar aquello. También entiendo que el vacío de aquello del final de la historia de Fukuyama ha dejado un vacío años después que mucha gente que está en contra del capitalismo, pues instintivamente, pues como busca, ¿qué era lo contrario al capitalismo? Pues el leninismo, el tal, y lo vuelve a... Pero vuelven a los atajos que ya Rudolf Rocker denunció, ¿no? El practicismo, ¿no? La maldición del practicismo, de, ah, sí, sí, sí, el propio Lenin, ¿no? Ya hemos hablado de ello, el propio Lenin decía, no, si los anarquistas puede ser que tengan razón, pero claro, es, en realidad es un virus juvenil y pequeño burgués, ¿no? Claro, arrepintiéndose de su propio... y enfermedad infantil del tal que decía. Sí, también arrepintiéndose de su propio pasado, quizá, ¿no? Porque su hermano fue ejecutado por atentado nihilista o social revolucionario y tal, y él parece ser que tuvo una juventud un tanto libertaria. Pero bueno, ya se sabe, ¿no? Bueno, pues hoy nos vamos a centrar en uno de los primeros episodios que demuestran cómo el régimen soviético no se pervirtió en el 36 con los juicios de Moscú y la purga de Stalin, no se pervirtió en el 24 cuando Stalin hereda el lugar de Trotsky, pese al supuesto testamento político de Lenin y con sus advertencias, etcétera, ni se pervirtió tampoco en el 21, sino que desde el primer momento el régimen soviético, pues se trató de el régimen soviético entendido como el régimen del Partido Comunista de la Unión Soviética, previamente Partido Bolchevique de Rusia, etcétera, pues ya estaba envenenado desde el principio de autoritarismo, de verticalismo, de centralismo, lo que llamaban centralismo democrático, curiosamente, y de contrarrevolución, que es la verdadera palabra. La verdadera palabra es contrarrevolución cuando el Estado y la autoridad, y sobre todo reducida en unos pequeños grupos, en unas pocas manos, pues se manifiestan como tal. Y esto, pues evidentemente, como el famoso mito de Saturno devorando a sus hijos, que todo el mundo sabe que la revolución devora a sus hijos, pues muchas veces las primeras víctimas de la revolución suelen ser los auténticos revolucionarios, ¿no? Los auténticos revolucionarios, efectivamente. Bueno, para ponernos en, ¿no?, en situación, ya hace un par de semanas o tres estuvimos hablando de, ¿no?, el ejército negro de Néstor Magno, ¿no?, de la guerrilla anarquista y tal, y bueno, pues por continuar un poquillo en ese, ¿no?, hacia 1921, pues se puede dar, a finales de 1920 se puede dar por finalizada la guerra civil rusa o la guerra entre rojos y blancos, ¿no? Ya el régimen comunista, o mejor dicho, el régimen bolchevique, se siente fuerte, se siente poderoso, se siente cómodo, los enemigos blancos han sido eliminados y los enemigos no bolcheviques, pero revolucionarios, pues tampoco habían sido eliminados también en el sector ucraniano, y también estuvimos hablando de Tambov, ¿no? Uh-huh. Y demás. Entonces, bueno, parece ser que tiene la cosa muy tranquila. No hay que más que recordar las palabras del propio Trotsky, ¿no?, refiriéndose a los marineros de Kronstadt, ¿no?, cuando los elogia, porque, claro, hay que saber un poquito la historia. En 1917, Trotsky dice orgullo y gloria de la revolución, ¿no? Los calificó como orgullo y gloria de la revolución. Bueno, antes de avanzar, quizá convendría aclarar qué es Kronstadt, dónde está y qué supone, ¿no? Kronstadt es una isla que se encuentra en el Golfo de Finlandia, donde estaba la base de la flota rusa del Báltico. Es una base militar donde está una base de la Armada de Guerra del Imperio Zarista, donde están, pues, los acorazados, etcétera. Así que, bueno, sabéis, si San Petersburgo, que recordéis que era la antigua capital de la Unión Soviética, San Petersburgo, Petrogrado, después conocida como Leningrado, que estaba, pues, en un pequeño golfo que, viendo el mapa de Europa, está entre el sur de Finlandia y el norte de lo que hoy sería Letonia. Y ahí estaba, pues, la isla de Kronstadt, la base de la Armada Soviética. Y bueno, retrotrayéndonos a la Revolución de 1905, el motín del acorazado Potemkin, recordamos que, pues, dentro de la Armada Rusa, pues, se encontraban los comités de marineros, ¿no?, un fermento revolucionario. Pues los marinos de Kronstadt, los marinos y los infantes de marina de Kronstadt, fueron uno de los puntales del alzamiento de 1917 de la Revolución. Uno de los soviets más activos, más revolucionarios, más radicales, etcétera, y que en su momento, pues, fueron utilizados por la propaganda bolchevique y, bueno, y combatieron a favor de la revolución, pero que fueron aquellos que empezaron a dar esos cantos de sirena que avisaban hacia a las derivas contrarrevolucionarias o derivas autoritarias de la revolución. Cuando lees los textos escritos por esta gente de 1921-1920, es una clarividencia y una capacidad de decir, es que lo que estáis haciendo es una dictadura feroz y equiparable a cualquiera otra dictadura que ha existido hasta entonces. En nada diferenciable a la zarista, incluso. Pero pues esa clarividencia, esa capacidad de análisis, esa capacidad de ver el futuro, ¿no? Pero, bueno, que ya el propio Bakunin le advirtió a Marx, ¿no? Nada que parta de la autoridad puede construir la libertad. Pues partiendo de estas premisas, los marineros empiezan a ver ciertas ciertas tendencias hacia el autoritarismo, hacia el orden de mando y hacia, bueno, las preferencias hacia si perteneces o no al partido bolchevique, etcétera, etcétera. Estamos ya a finales de la guerra civil, de la guerra entre blancos y rojos, ¿no? El ejército organizado por Trotsky, pero aún nos encontramos en el comunismo de guerra, ¿no? El comunismo de guerra también lo perfilamos un poquillo la semana anterior, bueno, hace ya un par de semanas. El comunismo de guerra significa... Fue en el programa número 132 de la Contratertulia sobre la Revolución de Ucrania, la Magnochina, al que os remitimos por si no lo habéis oído, como antecedente en buena parte de este programa de hoy. Bueno, pues el comunismo de guerra consiste en eso, ¿no? En que todo es organizado y dirigido y acaparado y acumulado por el Ejército Rojo. Ni siquiera iba a decir por el Estado Soviético, pero es que no existe aún siquiera, yo creo, el Estado Soviético. Es simplemente acaparado por el Ejército Rojo. Los recolectores de alimentos, ¿no? Que también hablamos de ello y que no es puede parecer incluso un nombre simpático, pero era simplemente requisar todo lo que se produjese para alimentar a quien el Partido Comunista dijese, básicamente. Bueno, el Partido Bolchevique. Para acumular todo lo que se produjese, se prohíbe el comercio de los campesinos, se prohíbe a los campesinos tener ganado, se prohíbe a las fábricas la producción autónoma. Es decir, todo esto que se había dicho en los inicios de la revolución, de la autogestión de las fábricas por parte de los soviets, de la autogestión de los campos por parte de los campesinos y todo eso, pues con el comunismo de guerra queda obviamente derogado o en suspenso temporal como mínimo. ¿No? ¿Quiénes forman estas famosas bandas de recolectores? Pues lo que se va a terminar conociendo como chequistas, ¿no? Como la Checa, que fue, pues eso. Es muy parecido a la policía esta, a la Oxcrana, ¿no? Que era del régimen. Creo que se pronuncia como J, ¿no? Ocrana con H intercalada, que se ve como Ojrana. Ojrana. De hecho, bastante hacemos seguimientos de individuos concretos, pues tienen esa capacidad camaleónica, ¿no? De que sistema en el que haya, siempre se va a necesitar cafres, asesinos, torturadores que estén en distintos. La Checa, que literalmente, como bien sabéis, en la Unión Soviética gustaba mucho de los acrónimos o de los apócopes, ¿no? Y de las siglas. Entonces, KGB. Bueno, la Checa sería el antecedente de la KGB. Del NKVD. De que anteriormente, antes fue el NKVD, literalmente significaba algo así como comisión extraordinaria, comité extraordinario, que es una básicamente una organización de represión, de contrainteligencia política y militar soviética, ¿vale? Fue creada en diciembre del 17, o sea, nada más, al mes de tomar el poder los bolcheviques, toman el control, y fue fundada por Félix Dzerzhinsky, la pronunciación es Dzerzhinsky, que por cierto mucha gente lo reivindica hoy en día y todavía en algún grupo de música cañera madrileña, pues de vez en cuando habla. Te estarás refiriendo a los Núcleo Terco, ¿no? Yo jamás diría eso en voz alta. Ay, Dios santo. Al fin y al cabo hemos tenido una relación personal bastante profunda con ellos. Creo que hay que aguantar. y bueno, entonces la Checa, que sería el antecedente del GPU, y luego el NKVD, luego KGB, vamos, la policía política del Estado soviético, pues aparece en esta época como los que van a manejar el cotarro de... Y eso, lo que estaba diciendo es de estas personas camaleónicas cuya maldad les hace útiles para cualquier sistema político. Los instrumentos del Estado, ¿no? Claro, o sea, cualquier sistema político estatalista, sea de la ideología que sea o se justifique como se justifique, necesita siempre de esta gente, ¿no? Torturadores, asesinos, gente que no les tiemble el pulso, da igual lo que tienen en la cabeza o lo que no tengan, ¿no? Como decía la famosa poesía de Galeano, ¿no? Era aquella sobre el torturador es un funcionario. Es un funcionario, pues eso. Efectivamente, y esos funcionarios son útiles tanto para el Estado zarista como para el Estado soviético. Bueno, sí, pues... además eso pasa muchas veces en muchos procesos de cambio aparentemente revolucionarios, pero que claro, cambiar todas las instituciones y todo el personal de un Estado es que si lo que tú quieres es sustituir un Estado corrupto por el supuesto Estado redentor, el Estado redentor lo primero que hace es servirse de las estructuras del Estado corrupto al que dice. Y por lo tanto, de hecho, el intento de deshacerse de un Estado cuando no interesa, pues así de golpe y porrazo, pues produce aberrantes fracasos, ¿no? Como pasó en Irak con los americanos con su invasión, ¿no? La desaparición del ejército iraquí, de la inteligencia iraquí, del Estado iraquí, pues produjo el descontrol más absoluto ante el vacío de poder, y cuando ha pasado desgraciadamente muchos momentos revolucionarios, se han aprovechado las propias instituciones. Bueno, la propia Alemania Federal. Claro, sí, todo. O sea, sí, se construyó con funcionarios de medio pelo nazi que no eran fáciles de identificar, sí. Pero vamos. O sea, la justicia alemana, el ejército alemán, etcétera. Muchos habían. La fuerza era alemana, que fue el ¿cómo se llamaba? El fundador de la fuerza de la alemana, que era un as de la aviación nazi. Hermann Göring. No. El verdadero. Hermann Göring era un as de la. Era, sí, en la era, primera. Era, pero en claro. La segunda. Otro de los ases de la aviación nazi fue el que hizo la Luftwaffe. Tú dices la Luftwaffe. Es que la Luftwaffe se sigue llamando Luftwaffe, que significa fuerza aérea en alemán. Entonces, la Luftwaffe, por cierto, durante la época nazi había sido como era una fuerza joven, como era la aviación, pues fue la más susceptible de desconectar de las tradiciones militaristas prusianas y fue la más nazificada y la más nazi. Sí, fue la más nazi. Sí, claro. El gran Göring, sobre todo en su etapa morfinómana. Hasta unidades de infantería nazis, previamente fieles a Hermann Göring, que fue un as de la primera guerra. Y un as del consumo de drogas. Sí, hombre, por supuesto. No se ha dicho. Y un as de la cleptomanía artística y de muchas cosas. Y un as del suicidio. A lo que íbamos. Que un Estado no deja de ser una gran herramienta y los funcionarios no son más que pequeños engranajes. Entonces, cuando se quiere intentar cambiar un Estado, pero manteniéndolo, indefectiblemente tienes que mantener un gran porcentaje de sus funcionarios. Y de esos funcionarios incluyen torturadores, incluyen meros administrativos, meros burócratas, e incluyen pues esa cosa que tienen cualquier ser vivo, cualquier especie, tiene voluntad de permanecer viva, ¿no? Pues eso pasa un poco con las instituciones y con los estados. Tienen una voluntad de permanecer viva y cuando tienen mucho tiempo y tienen una forma de vida, unas tradiciones y una forma de comportarse, pues por mucho que cambiemos la bandera, que cambiemos el himno, las costumbres diarias de ese funcionario, aunque en vez de poner el Ministerio del Interior del Zar, ponga Comisariado Político de la Unión de Popular, no sé qué, pues el funcionario último sigue siendo la misma persona que se levanta a la misma hora de la mañana, entra por la misma puerta y se pone el mismo té con el samovar, en este caso porque estamos en Rusia. Y las formas de actuación son las mismas, el soborno, la corruptela, el no sé qué. La prevaricación, etcétera, etcétera. El nepotismo, pues van de la mano. Por hablar de lo menos grave. No podremos hablar en España, por ejemplo, con el debate entre ruptura y reforma en los años 70, ¿no? En la transacción democrática o transición democrática. Les cambiamos el uniforme de color y ya está. De gris, verde o marrón, un pi es un pi. Con la ley de la policía armada, cuando en el 79 pasa de gris a marrón con el Martín Villa, ese señor que cobra unos buena pasta en los consejos de administración, como todos sabemos. Recibiendo... Me acuerdo de la cicatriz de azul, verde o marrón, un cabrón es un cabrón. Ay, filosofía fina. Bueno, pues volvamos al Golfo de Finlandia en 1921. Volvamos al Golfo. Bueno, pues estamos ya en 1921, principios de año. Os podéis imaginar la climatología rusa, os podéis imaginar las condiciones. No hay calefacción, las raciones, curiosamente, siempre llegan a los batallones o a los que están, digamos, en el Partido Comunista, en el Partido Bolchevique. Hay racionamiento, continúa la política de comunismo de guerra y en ciertos lugares, en ciertas fábricas, en ciertos lugares donde había habido soviets potentes, empiezan a existir ciertas críticas a cómo se están llevando las cosas, ¿no? Las principales críticas van encaminadas al tema del centralismo estatalista, ¿no? Y dicen, bueno, pues si hemos hecho la revolución soviética, ¿no? Del concepto de soviet, y hay soviets en las fábricas, hay soviets en los campos, hay soviets en las ciudades, hay soviets en los ramos de producción, etcétera, porque los soviets no gestionan, ¿no? ¿Quién va a conocer mejor la situación o las necesidades de una fábrica concreta que los propios trabajadores que están en esa fábrica? ¿O quién va a conocer las necesidades de un pueblo que la propia gente que vive en ese pueblo, ¿no? Entonces esta gente empieza a cuestionar este centralismo, ¿no? Obviamente la respuesta de un Estado, de un régimen que lo que pretende es perpetuarse y vivir de sus privilegios es no podéis cuestionar absolutamente nada, ¿no? Los líderes de nuestra revolución han decidido que esto tiene que ser así y por tanto cualquier disidencia, y es que tampoco en este momento es disidencia, es simplemente están reivindicando una serie de... digamos de cuestiones más materiales que otra cosa. Pero claro, inmediatamente esto supone da miedo, ¿sí? Da miedo al gobierno comunista, al bolchevique, porque cualquier cosa que ponga en cuestión la legitimidad de su poder les pone muy nerviosos. ¿Quiénes son los que se ponen más nerviosos ante esta situación? Pues obviamente Lenin y Trotsky, ¿no? Estos dos personajes que hay mucha gente que pretende, digamos. Entonces, hacia enero y febrero de 1917 empieza a haber una serie de protestas. ¿Perdón? ¿De 1900? Perdón, de 1921. Es que claro, los historiadores no comunistas y no capitalistas hacen una equiparación entre las reivindicaciones y la lucha de los marineros de Kronstadt del 21 exactamente iguales a la Revolución de Febrero del 17. O sea, las reivindicaciones que tú lees, lo que están pidiendo y demás, es exactamente igual. Lo único que tienes que cambiar el nombre de zar por el nombre de camarada Lenin. O sea, es bastante... Recuérdame que luego tratemos el tema, porque esto viniendo antes en el coche por la radio, oyendo hablar acerca de las polémicas internas de cierta organización política de muy en el candelero en los últimos años en España, me ha recordado un montón a ese tipo de cosas, a ese tipo de esto, el padrecito zar, el padrecito Stalin, sí. El padrecito Lenin no se entera, esto es culpa de los subordinados, porque se repiten una y otra, claro, vez estos comportamientos. Es que es lo que tienen las organizaciones piramidales estatalistas, es que pues repiten una y otra vez los esquemas que saben que son. Bueno, pues estos marineros, ¿no?, empiezan a hacer una serie de tablas reivindicativas, empiezan a criticar el hecho de que la organización estatalista centralista que está llevando a cabo o que pretende llevar a cabo el gobierno es una autocracia, una dictadura. Entonces, entre las reivindicaciones que empiezan a presentar ya en febrero, ¿no?, hay una tabla reivindicativa de los trabajadores, y en febrero empiezan a reivindicar cosas como, por ejemplo, que los soviets realicen elecciones con voto secreto que permitan la participación de todos los obreros y campesinos y que no se excluya a las tendencias políticas distintas a la bolchevique, para que dentro de los soviets pueda haber representación no bolchevique. En segundo lugar, piden libertad de expresión y de prensa a obreros y campesinos, a los anarquistas y a los partidos socialistas de izquierda. Es decir, están pidiendo libertad de expresión para mencheviques, socialrevolucionarios, anarquistas, etcétera, que obviamente el partido bolchevique no permite. El otro día, de hecho, cuando comentamos uno de los giros, la diferencia entre la Revolución de Febrero del 17 y la de octubre-noviembre del 17 está entre una revolución popular de masas y un golpe al Estado de partido, ¿no? Y la diferencia entre los soviets del 17, que eran soviets de campesinos, soldados, trabajadores, marineros, y los del final del 17, que son soviets completamente mediatizados y controlados por el partido bolchevique. Son soviets bolcheviques. Se escapa la revolución y se empieza a implantar directamente una dictadura del proletariado, pero no en manos del proletariado, sino una dictadura del partido que se autodeclara vanguardia y representante del proletariado. Ese es el gran salto de diferencia. Heredado de Blanqui, además. Lenin, cuando hace sus teorías sobre la vanguardia del proletariado, ¿no?, él habla y dice, bueno, vamos, seguramente que yo voy a decir esto, voy a decir gente que es que Lenin me dijo eso. Bueno, Lenin lo que viene a decir es que el proletariado en el fondo no sabe lo que quiere o no sabe lo que es bueno para él, y como dice proletario, dice campesinado, dice pueblo, dice masa. Es la infantilización permanente, ¿no? Efectivamente, no son capaces de saber lo que es conveniente para ellos, y yo como padre autoritario te voy a meter dos hostias te voy a dar esta cucharada de aceite de ricino aunque no te guste, porque sé que en el fondo es muy bueno para ti, o porque más bien porque yo creo que es muy bueno para ti. Es muy bueno para ti, y yo soy la vanguardia proletaria consciente, y yo sé lo que es bueno y sé lo que se debe hacer. Por tanto, un grupo selecto, que es lo que Lenin llamó la vanguardia del proletariado, decidido, cogiendo las teorías blanquistas, que Blanqui, bueno, estuvo en las revoluciones francesas del 48, cogiendo las teorías blanquistas, un grupo... De 1848, por si alguno está... 1848, digamos que es la culminación de las revoluciones liberales burguesas y con la aparición del proletariado ya como fuerza política consciente, en teoría, aunque ya en la Revolución Francesa aparecía Babeuf, la conspiración de los comunes... Y cosas por el estilo, pero bueno, digamos que dentro de la historiografía en 1848, digamos que empezaría a producirse el relevo del testigo de la vanguardia revolucionaria europeo mundial, de la burguesía al proletariado, ¿no? Cuando el proletariado empieza a tener un programa propio, digamos, y no simplemente va de la mano de carne de cañón de la burguesía. Blanquilla hablaba de un grupo de gente audaz, preparada, decidida, que a través de un golpe de mano y armados y militarizados tomasen el poder y poner el poder al servicio del proletario, ¿no? Eso es lo que... Claro, también, sí, es curioso, pero es que me dicen aquí que también se parecen a algunos otros sistemas políticos bastante socialistas, pero no, pero con una dosis de nacionalismo. Bueno, pues Lenin hereda estas tendencias, ¿no?, de vanguardia del proletariado, ¿no? La gente no sabe lo que quiere, la gente es ignorante, el pueblo es inculto, sus capacidades, su creación es nula, por lo tanto necesitamos una élite inteligente, lista, espabilada, que sabe lo que el pueblo necesita. Esta vanguardia es la que da el golpe de octubre, ¿no? Vamos a diferenciar la revolución del febrero del 17 de la revolución de octubre del 17, ¿no? Vale, pues luego viene el impasse o este margen del que ya hemos hablado cuando hablamos del tema de Ucrania, que se produce una guerra, ¿no? Digamos, entre los blancos, que serían los zaristas, los que quieren recuperar la Rusia de todos los rusos para el zar, y los defensores de esa nueva revolución que, bueno, que se encarga de organizarla, sobre todo Trotsky, bueno, ya sabemos, ¿no?, la labor de Trotsky en la creación del Ejército Rojo, ¿no? Bueno, pues estos marineros, una vez concluida esa guerra, esa situación, digamos, de impasse, de excepcionalidad, que también luego veremos que en el 36, que también hemos hablado de ello, se justifica las renuncias a la revolución a través de la excepcionalidad de la situación de guerra, ¿no? Esta excepcionalidad de situación de guerra, y como ha comentado el compañero Redín, ya a partir de febrero del propio 17, consiste en todos los cargos en los soviets tienen que ser el Partido Comunista, el Partido Bolchevique. Es decir, no puede haber ningún comisario, no puede haber absolutamente nadie que ejerza ningún cargo en un soviet que no sea el Partido Bolchevique. Se prohíbe la participación de otros partidos, acusándolos de contrarrevolucionarios, ¿no? Que es lo típico, lo que se suele hacer siempre cuando quieres desprestigiar a auténticos revolucionarios. Acusarles de estar conchavados con los franceses, con los ingleses o con los propios zares. Con la pequeña burguesía, con la gran burguesía, con lo que sea, ¿no? Todo lo que, si la revolución soy yo, todo lo que soy yo, no, es contrarrevolución, ¿no? Es una tautología, una, sí. y así funciona, ¿no? Hay una especie de anatema que hace que todo lo que, si yo soy la revolución, todo lo que no soy yo es la contrarrevolución, por lo tanto, el poder debe estar en mi mano y todo lo que no sea yo tiene que ser apartado o destruido. Lo que pasa es que luego empieza a extenderse dentro ya del propio partido, ¿no? Acabaría extendiéndose también dentro de todo lo que no es... Dentro del propio partido también hay tendencias, que, claro. Es que es lo que Lenin y Trotsky... La política de facciones y de tendencias también muy de la actualidad, todo. Sí, es tremendo. O sea, cuanto más lee uno sobre estos asuntos, se da cuenta que realmente Lenin y Trotsky eran personajes siniestros y malévolos. Y aquí incluso estamos teniendo una discusión antes del programa de decir quién de los dos era más malo. ¿A quién quieres más, a Papomo? ¿A quién era más malo? Trotsky, ¿Vladimir por Lenin? O León? Por cierto, León. León Trotsky. Oh, qué nombre más ilustre. Luego, entre las reivindicaciones, eso. La primera... Nuevas elecciones en los soviets, con una vez concluida la guerra, ¿no? Lo primero que piden estos marineros es nuevas elecciones en los soviets, que decir que se pueda participar, libres, claro, y secretas, que pueda votarse a cualquiera y que pueda participar cualquiera dentro de los soviets. Que se permita participar a cualquiera, efectivamente. Segundo, libertad de expresión... A cualquiera que sea parte de los soviets, no quiere decir, evidentemente, un aristócrata de la guardia del zar no va a poder presentarse, un capitalista de las fábricas Putilov tampoco, quiere decir que... Sí, pero lo que piden es que no sean pertenecientes, o sea, puedes estar tú afiliado a un partido político. Que se puede elegir a alguien que no sea del partido bolchevique, pero básicamente. Efectivamente, eso es lo que están diciendo, es decir, no puede ser que el soviet solo sea controlado por el partido bolchevique, porque esto, un soviet no es un partido, bueno, la discusión de siempre, un sindicato no puede ser un partido, ¿no? Lo que sé, también aquí los trientistas, ¿no? Ángel Pestán y todo este rollo. Bueno, en tercer lugar piden la... Bueno, no voy a render toda la tabla reivindicativa, sino simplemente cosas que nos puedan... Deberías, nos estás ocultando, joder, datos, maldito contrarrevolucionario. Pues son 15. Pero vamos, la tercera es asegurar la libertad de reunión para los sindicatos y las organizaciones campesinas. O sea, libertad de reunión, fijaos qué anatema, ¿no? Libertad de reunión. Organizar una conferencia no partidaria de obreros, campesinos, marineros y soldados, ¿no? Que era, bueno, lo que era lo que se solía decir en la época. Con una fecha no posterior al 10 de marzo del 21. Es decir, lo que están pidiendo no es hacer lo que nosotros queramos, sino simple y llanamente vamos a actuar sobre las bases sobre las que se produjo la revolución una vez concluida la guerra. En quinto lugar, liberar a los prisioneros políticos de partidos socialistas, obreros, campesinos, soldados, anarquistas y marineros encarcelados por llamárseles contrarrevolucionarios. En séptimo lugar, me salto el sexto, perdón, abolición de los departamentos políticos y de los privilegios especiales de la gente que pertenece, sobre todo, al Partido Bolchevique. Y en décimo primer lugar, dar a los campesinos libertad de acción respecto de la tierra y dar a los trabajadores libertad de acción respecto a las fábricas. Es decir, lo que diríamos una gestión... lo que Lenin inmediatamente observa en estas reivindicaciones, o lo que Lenin dice observar en estas reivindicaciones, es un hecho que es... que, bueno, que siempre está con lo mismo Lenin, ¿no? Lo que dice es el infantilismo burgués entre ciertos sectores del proletariado, ¿no? Es decir, no, lo que quieren es hacer una federación de federaciones lo que quieren es que cada pueblo se organice por su propia cuenta y que libremente decida federarse o no a una federación mayor. Digo, pues efectivamente, eso es lo que quieren. Y si eso es negativo, pues ya sabemos quién es Lenin. Lenin inmediatamente acusa a esta gente de ser infantilista, de tener unas posturas que llegan a ser contrarrevolucionarias, pero como la población no observa esto, no observa que sean realmente contrarrevolucionarios, sino que simplemente están reivindicando aquello de febrero del 17, aquello por lo que el pueblo ruso se sublevó, Lenin, ¿qué empieza a hacer junto con Trotsky? Acusarles de estar conchavados con la reacción blanca, ¿no? Simple y llanamente porque se escriben unas cartas con ciertos exiliados en Francia para ver si la Cruz Roja puede llevar alimentos y demás a la base, ¿no? Desde Finlandia. Entonces Lenin aprovechará hábilmente estos hechos para decir que son blancos, ¿no? Bueno, blancos es el nombre que se les daba a los que apoyaban la vuelta del zarismo, ¿no? Y claro, ante esta situación, pues estamos hablando de primeros de marzo. Digamos que esta revolución o este enfrentamiento va a estar entre el 1 de marzo y el 18 de marzo, que es cuando ya definitivamente entrarán las tropas bolcheviques en la base y bueno, los pocos focos que quedan huyen a Finlandia. Se cree que unos 8.000 individuos consiguen llegar a Finlandia. Tampoco fueron muy bien recibidos, la verdad, también hay que decirlo. Hombre, ten en cuenta que eran muy revolucionarios en Finlandia. Una razón es, bueno, se habían independizado del... Recordemos que Finlandia pertenecía al Imperio Ruso desde 1815 y se había independizado de Rusia aprovechando la revolución y no eran precisamente partidarios de la revolución y por lo tanto los mayores revolucionarios no iban a ser bien recibidos, ¿no? Cierto es. Bueno, esta tabla reivindicativa que tienen estos compañeros y compañeras pues no era nada que atentase, digamos, contra los principios revolucionarios del 17, sino que simple y llanamente atentaba contra el principio autoritario del partido bolchevique, ¿no? Es decir, cualquier cosa que se escape a nuestro control, cualquier cosa que nosotros no podamos dirigir, pues es contrarrevolucionaria, ¿no? Porque lo que es, nosotros sabemos que es la revolución y el resto de la gente no lo sabe. Insisto, Trotsky había llamado a esta gente orgullo de la revolución, o sea que ya me diréis, ¿no? Muy bien, sí, por no perdernos en el sentido de tal, se establece un comité de defensa revolucionario. Hay que decir que la actitud de los revolucionarios de Kronstadt nunca fue de ruptura ni de enfrentamiento. Es decir, porque los consejeros militares, que lo sabía también, porque eran marineros obviamente, no eran gente que no supiese de estrategia militar, era, tenemos que extender la revolución, tenemos que salir de la base, tenemos que extender, crear un comité revolucionario, un comité de defensa, y la intención es extender las ideas de esa revolución para que haya más, digamos, gente que apoyase estos hechos, ¿no? Inmediatamente... digamos, el sector político dice, no, nosotros no pretendemos destruir la revolución rusa, no pretendemos destruir la revolución soviética, no somos, como se nos está acusando, no somos blancos, no somos anticontrarrevolucionarios, simplemente y llanamente queremos mejorar y profundizar en las condiciones de la revolución. Y esto es lo que el partido bolchevique no va a tolerar. Mientras los marineros de Kronstadt actuaron con nobleza, incluso podríamos decir que con cierta inocencia, los secuaces estos, los Lenin y Trotsky, estaban preparando la venganza. Porque es que además también quiero hablar de la venganza, ¿no? Porque la venganza de esta gente no suele ser solo te derroto, te encarcelo y listo, ¿no? Me vengo generación tras generación, como bien comentamos que hizo Lenin con la... Perdón, Stalin con la mujer y la hija de Néstor Magno cuando fueron llevadas a Rusia, ¿no? Bueno, hacia el 23 de febrero se produce... una especie de... se crea un comité para ser enviado a San Petersburgo, a Petrogrado, a hablar con Lenin, ¿no? ¿Cuál es la respuesta del Partido Comunista? Encarcelar inmediatamente a los enviados. Son enviados 15, inmediatamente son encarcelados. Dentro de Kronstadt también había gente que pertenecía al Partido Comunista o al Partido Bolchevique. Podemos equiparar la diferencia de trato que hacían la gente que estaba, digamos, los marineros de Kronstadt, con sus prisioneros políticos, o sus prisioneros sin más, con el trato que daban los comunistas, los bolcheviques, a los prisioneros políticos de Kronstadt. Mientras, por un lado, en la base de Kronstadt se encarceló, se calcula que unos 800 miembros del partido bolchevique fueron encarcelados en Kronstadt, fueron tratados, o sea, no fueron torturados, no fueron golpeados, no fueron, porque los consideraban compañeros, simplemente que no estaban... Y las raciones de alimentos que les daban a estos presos eran exactamente iguales que las raciones que recibía el resto de la población de Kronstadt, teniendo en cuenta que la población de Kronstadt está cercada y que no tiene acceso a la comida. Bueno, pues a los presos políticos, entre comillas, que tienen, si le siguen tratando como seres humanos. La respuesta en San Petersburgo no solo es a los enviados los encarcelamos, los torturamos, los apaleamos. No, la respuesta en San Petersburgo dirigida por Lenin y Stalin, perdón, por Lenin y Trotsky es vamos a coger Petrogrado, más que San Petrogrado. Vamos a coger a los parientes de los que están en Krasnodar. A la tita, al abuelo, a la abuela, al padre, a la madre, ¿no? Estas estrategias que ya se hacían desde los tiempos de los persas. De los persas, ¿no? Sí, me vas a ser fiel, pero porque tengo aquí a tu madre y tal y cual, ¿no? Entonces, pues eso, ya sabemos, ¿no? El Lenin, el Trotsky, estos aladides de la revolución, del pueblo y demás, pues se dedicaban a eso. A gente indefensa, encarcelarla, torturarla y demás. Acabó con miles de personas en la cárcel, ¿vale? Mientras que parece ser que en las cárceles de Kronstadt hay unas 500 personas. Se dice que en San Petersburgo fueron unos 5.000 mencheviques, estamos hablando, encarcelados, ¿eh? Los pocos anarquistas que quedaban, porque obviamente ya habían sido purgados, ¿no? Ante el horror de Emma Goldman y el propio Kropotkin, y los pocos socialrevolucionarios que quedaban en libertad. Claro. Esto produce una cierta crisis gubernamental, ¿no? Y aquí, mira, recomiendo la lectura de una novela, en este caso, que es El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura, que, bueno, es la vida de Ramón Mercader y tal, el asesino de Trotsky. Muy tangencialmente toca el tema de... Al principio de la novela se hace una especie de... Bueno, se pone en el papel o en el lugar de la mente de Trotsky, ¿no? Sobre lo que tiene que hacer con los marineros de Kronstadt, ¿no? Y es como... Bueno, sí, fueron compañeros, pero ante el ejemplo no podemos permitir ninguna disidencia, no podemos permitir nada absolutamente que vaya contra lo que nosotros decimos, por lo tanto, sopesó y dijo, merecen la muerte. ¿No? Bueno, ya que aprovechas a citar una novela de un autor cubano, vamos a meternos a bibliografía, a historiografía, un poquito más que no es novelada y que tiene más directamente que ver con esto, ¿no? Una serie de libros básicos para comprender qué pasó con Kronstadt, como el otro día hablamos de la bibliografía de la Mandochina, vamos a hablar de Kronstadt 1921, que es el título de un libro de Paul Abrich. Kronstadt 1921, de Paul Abrich, que es un libro que está reeditado varias veces, ¿no? Editorial Proyección en los años 70, o Editorial Utopía Libertaria en el siglo XXI. Y bueno, pues que es un libro que de un protagonista de la Revolución Rusa que nos narra lo que ocurrió en Kronstadt, ¿no? Pues leo una pequeña recensión que dice: en marzo de 1921 los marineros de la fortaleza naval del Golfo de Finlandia, el orgullo y gloria de la Revolución Rusa, se levantaron en una revuelta contra el gobierno bolchevique, al cual ellos mismos habían ayudado a llegar al poder. Bajo la divisa Soviet Libres establecieron una comuna revolucionaria que sobrevivió 16 días hasta que se envió un ejército a través de la superficie helada con el fin de aplastarla. Después de una larga y encarnizada lucha, con grandes pérdidas en ambos bandos, los rebeldes fueron sometidos. La represión de esta revuelta constituyó un acto de brutalidad que descalabró el mito de que Rusia soviética era un estado de obreros sin campesinos. Otras obras relacionadas con esta época, y ya de las que voy a leer solo el nombre, no es El mito bolchevique, de Alexander Berkman, o La rebelión pareja, amigo de Emma Goldman, o La rebelión de Kronstadt, también de Alexander Berkman, que tiene, por cierto, que los podéis encontrar reeditados a precios bastante asequibles y realmente fáciles de encontrar, ¿no? Y yo recomendaría también un libro de Ruedo Ibérico, de la editorial española en Francia en los años 70, editorial libertaria, de Maurice Brinton, que se llama Los bolcheviques y el control obrero. Es un librito que es casi un folleto, no son 152 páginas, un librito pequeño, en el que habla mucho de cómo los bolcheviques empezaron a convertirse en dictadores y cómo el control obrero se refiere a cómo fueron evitando el control obrero de las industrias y estatalizándolo, ¿no? Estatizándolo, y cómo lo militarizaron incluso en los tiempos de León Trotsky. Ese para muchos mirlo blanco de la revolución, que el pobre fue una víctima y que si él hubiera gobernado otro gallo hubiera cantado, pues fue el que empezó el control absoluto del Estado soviético contra los sindicatos, contra las industrias y la militarización, etcétera, etcétera, y con una forma de control y de represión muy marcada y bueno, que vale la pena. Son 150 páginas de opúsculo, no sé hasta qué punto es fácil de encontrar porque es un libro de los años 70, pero bueno, probablemente esté en PDF en internet. Entonces, sí. Los bolcheviques y el control obrero de Maurice Brinton, que os lo recomiendo vivamente. Otro opúsculo, un pequeño panfleto, un poquito un folleto también de la propia Emma Goldman, que es Recuerdos de Kronstadt, ¿no? Porque tanto Emma Goldman, que bueno, Emma Goldman era de origen bielorruso, ¿no? Es que, claro, es curioso porque Emma Goldman, Berman y otras docenas de personajes fueron deportados después de la Revolución Rusa, fueron deportados desde Estados Unidos o desde los países capitalistas porque, bueno, como eran emigrantes de origen ruso, se les devolvió a su lugar de origen por miedo al contagio revolucionario, ¿no? Y entonces pues llegaron allí y fueron expulsados por los capitalistas y con el tiempo pues tuvieron que huir o fueron expulsados también por los bolcheviques, ¿no? Sí, fueron perseguidos, anarquistas, siempre perseguidos, ya sea por la derecha, por la izquierda o por cualquier sistema que quiera un Estado, llámese como se llame. Bueno, pues estos marineros a finales de febrero, estamos ya a principios de marzo, tienen una tendencia que es que están a favor de la autonomía de los soviets, locales, no de, digamos, lo que luego se crea, ¿no?, que es el Consejo de los Soviets, ¿no?, que es como una especie de parlamento, ¿no?, si en la Unión Soviética en el 24, si no recuerdo mal, es en la Constitución. Vale, pues negándose a la influencia del gobierno central, al que consideran en el fondo innecesario. Es decir, los marineros de Kronstadt sueltan una afrenta a Lenin y Trotsky, que es decirles, el gobierno central en el fondo es innecesario. Si los soviets son fuertes, si los soviets son poderosos, si los soviets tienen claro lo que quieren, no hay nadie que pueda gestionar mejor la propia organización de fábricas, pueblos, talleres, ciudades, etcétera, que los propios soviets. Por lo tanto, si seguimos la lógica de lo que debería ser una república socialista soviética, el gobierno central era innecesario. Y además, pedían que no fueran exclusivamente los bolcheviques los que estuviesen en el control de los soviets. Claro, esto lleva pues a una, digamos, a una escalada de enfrentamiento, pero quiero insistir en la idea de que los revolucionarios de Kronstadt no pretendían acabar con la revolución, ni mucho menos. Lo que querían era llevarla adelante, ir más allá, decir, ha pasado el paréntesis de la guerra y vamos más hacia adelante. Y sin embargo, el centralismo burocrático leninista-trotskista pues no lo permitía. Por ejemplo, entre las reivindicaciones está la reelección libre, ¿sí?, de los soviets, o sea, la elección libre de los soviets, la libertad de expresión, la libertad de acción y comercio. Claro, todo esto para un comunista centralista pues es impensable, porque se va fuera de las doctrinas del amado líder, y claro, cuando tu amado líder dice que esto no es válido, pues no puedes llevarlo a cabo, ¿no? Esto no pueden permitir, el gobierno no puede permitir este reto. Entonces, el 1 de marzo se hace una asamblea en Kronstadt en la que participan 15.000 personas. Estamos hablando de una isla que tiene una población, más o menos, se calculaba en el momento, de unas 50.000. Entre los cuales unos 20.000 pertenecían a la marinería, ¿no? Entonces estamos hablando de una asamblea de 15.000 personas que se reúnen en el soviet local y deciden formar un comité de defensa. Por ahí andaba Zinoviev, que era el presidente del soviet de Petrogrado, de San Petersburgo. Bueno, pues Zinoviev, tan malévolo él, que se encargó de desprestigiar, de echar mierda sobre los marineros de Kronstadt, llamándolos aliados de los blancos, etcétera, en la típica estrategia comunista autoritaria de echar mierda sobre cualquier rival político que no acepte tus teorías, tus tendencias, y se dedicó a echar mierda sobre esta gente, a llamarles traidores a la revolución y demás, ¿no? Este era el jefe de... Lo que me alegro de la vida de Zinoviev, bueno, me alegro, que él acabó víctima de su propia maldad, porque luego en el 34-36 Stalin le obligará a hacer lo que él había hecho con los marineros de Kronstadt, reconocer que había sido un traidor a la revolución, pedir perdón y ser ejecutado, ¿no? Es decir, todos estos acabaron víctimas de su propia maldad, con lo cual, pues, justicia poética o justicia revolucionaria de alguna forma, aunque fuese en manos de Stalin. La multitud de esa asamblea de 15.000 personas está por la labor de la exigencia de las elecciones libres dentro de los consejos, dentro de los soviets, la libertad de expresión y de prensa para partidos, bueno, mejor dicho, para anarquistas, socialistas, mencheviques, etcétera, cosa que obviamente el Partido Comunista o el Partido Bolchevique prohibía. Sin embargo, quiero insistir, nunca, nunca pensaron en el enfrentamiento ni en la ruptura con la revolución. Mientras, digamos, los revolucionarios de Kronstadt eran gente honesta, noble y que lo que quería era la revolución, Trotsky y Lenin estaban preparando la venganza absoluta, no solo sobre los revolucionarios, sino sobre su propia familia. Nuevamente mandaron una comisión para negociar, ¿no?, con el propio Trotsky, que llega hacia el 5 de marzo a San Petersburgo, y los tres enviados nuevamente son detenidos. Es decir, la actitud del gobierno bolchevique era la que era, ¿no? Es decir, enviamos gente para negociar, pues son detenidos, son puestos presos. Y aquí quiero hacer hincapié en una cosa, voy a leer el texto, porque dice... los rebeldes, refiriéndose a los marineros de Kronstadt, arrestaron a unos 327 comunistas. El dato exacto, había hablado de 500, pero unos 327 comunistas. Cuando decimos comunistas nos referimos a bolcheviques. Un quinto de los que había en la isla, es decir, solo la quinta parte. Pero dejaron al resto en libertad, a pesar de que las autoridades bolcheviques habían ejecutado 45 marineros en San Petersburgo y tomado rehenes entre los parientes de los sublevados. Ninguno de los detenidos sufrió maltrato ni torturas. Estamos hablando de los de Kronstadt. Y no hubo ejecuciones ni los funcionarios comunistas más odiados en la mano de los rebeldes. Los presos recibieron las mismas raciones que el resto de habitantes de la isla y solo perdieron sus botas y abrigos que se entregaron a los soldados de guardia en los fuertes. Este fue el tratamiento que los marineros de Kronstadt hacían a la gente del partido bolchevique, porque consideraban que al fin y al cabo eran hermanos, compañeros revolucionarios y no tendría sentido... ¿El gobierno qué hizo? Inmediatamente acusarles de ser contrarrevolucionarios, compinchados con los franceses, ¿no? Y a partir del día 2 de marzo se pone toda la región bajo ley marcial. Es decir, a partir de ahora lo va a controlar el Ejército Rojo. Y se le dan a Zinóviev poderes especiales, es decir, poderes absolutos, Zinóviev, recordar... es el presidente del Soviet de Petrogrado, para actuar como mejor considerase. Trotsky, además, se encarga ya de su labor esta, ¿no? Luego se quejan de que a Trotsky le enmierdaron y le dijeron que hicieron agente del fascismo y no sé qué. Bueno, pues el creador de todas estas teorías de agentes del fascismo es del propio Trotsky. Trotsky se dedica a decir que son agentes del fascismo, que son agentes blancos, que son contrarrevolucionarios, que lo que quieren es una invasión inglesa y francesa, etcétera. Otra justicia poética del futuro, que es que todas estas acusaciones que Trotsky hacía sobre los revolucionarios posteriormente también le fueron adjudicadas a él. Los rebeldes en todo momento, estamos hablando ya del 2 de marzo, muestran una actitud dialogante. De hecho, reciben la visita de Kalinin, ¿no? Que era el presidente de los soviets, si no recuerdo mal, en este momento Kalinin, que da el nombre a la ciudad de Kaliningrado, ¿no? Que es Königsberg en su origen, ¿no? Que hoy en día está en Bielorrusia. No, está en Bielorrusia. Está en Rusia, perdón. Está en Rusia, sí, el cachito aquel que está separado. Es, sí. Entre Lituania, Bielorrusia y Polonia, y es un verdadero clavo en la estructura de la OTAN, ¿no? Bueno, pues este señor Kalinin, que era el presidente de los soviets, fue inmediatamente puesto en libertad. O sea, no se le retuvo, mientras que a los enviados que mandaban los marineros de Kronstadt a San Petersburgo inmediatamente eran encarcelados. Podían haber tenido un preso, digamos... con cierta capacidad de negociación, aunque conociendo a Stalin, perdón, a Lenin y a Trotsky lo hubiesen sacrificado sin ningún problema. Pero bueno. Bueno, continuamos con ello. Hacia el 5 llega Trotsky, el 5 de marzo llega Trotsky, ¿no? Porque Trotsky estaba por Siberia Occidental ahí haciendo, pues imagino que haciendo de las suyas, es decir, ejecutando a todo revolucionario. Y Trotsky manda un ultimátum, ¿no? Dice, mira, a partir de este momento damos 24 horas, luego lo extendieron a 48. Todo aquel que no acate las directrices mandadas desde el Soviet será considerado rebelde y, por tanto, ejecutable. Aquí también este trozo lo voy a leer porque dice, los rebeldes justificaron su alzamiento como un ataque a lo que consideraban comisarocracia comunista. Es decir, no es que fueran contra la Revolución de Octubre, lo que decían es que la comisarocracia comunista, es decir, la comisarocracia bolchevique, había convertido la Revolución de Octubre en una autocracia burocrática, sostenida por el terror de la Checa, de la que ya hemos hablado. Ellos es que hablan de la Tercera Revolución. La primera revolución es la de febrero, la segunda es la de octubre, y la Tercera Revolución sería la que encabezarían ellos, aunque en realidad se quedaron aislados, ¿no? Pero estaban en una isla, claro, aislados. La Tercera Revolución, que debía comenzar con el levantamiento de Kronstadt, debía devolver el poder a los soviets elegidos libremente, eliminar la burocracia de los sindicatos y comenzar la implantación de un nuevo socialismo. ¿Qué es lo que Lenin va a implantar en cuanto acaben todos estos asuntos? La NEP, la nueva política económica, es decir, volver al capitalismo, ¿no? Ese es el gran líder del comunismo. Los marineros de Kronstadt no exigen tampoco la abolición del Partido Comunista, sino su reforma para eliminar de él el autoritarismo y las tendencias burocráticas que habían crecido durante la Guerra Civil. sostenían que el partido se había alejado del pueblo y había sacrificado sus ideales democráticos e igualitarios para mantenerse en el poder y garantizar la eficiencia administrativa. Mantenían los ideales del 17, unos soviets libres de control de cualquier partido. Es decir, esto es muy importante porque decían, tú puedes pertenecer al partido que tú quieras, lo que no puede ser es que el soviet sea controlado por un partido. Tú en tu vida privada puedes pertenecer al partido que te dé la gana, pero el soviet solo puede representar al soviet. Dicen que todo partido de izquierda pueda participar sin cortapisas, pero como individuos, no como partido, obviamente. Llevan a cabo el rechazo al monopolio bolchevique del poder y ponen la exigencia de libertades civiles y de los acuerdos entre formaciones políticas. Y la libertad, obviamente, de los presos políticos anarquistas y demás. Inmediatamente Trotsky y Zinóviev, bueno, pues empiezan ahí a hacer de las suyas, ¿no? Y empiezan a vincularlos. Para Lenin, esto es lo que quería leer también. Para Lenin, las reivindicaciones de Kronstadt mostraban una espontaneidad anarquista pequeño burguesa. O sea, volvemos a la historieta de siempre. La acusación sin fundamento de Lenin y sus secuaces de espontaneidad anarquista pequeño burguesa. Pero como reflejo de la inquietud de las masas campesinas. ¿Puede repetir? Sí, lo que dice es espontaneidad anarquista pequeño burguesa. ¿Eso que es algún tipo de enfermedad contagiosa? Eso es lo que Lenin siempre acusa a todo aquel que le llama autoritario, ¿no? Digamos, enfermedad. Hablaba también de los populistas y tal, los vinculaba a ellos y decía que eran reaccionarios e irreales, ¿no? Y que estaban opuestos al Estado centralizado industrial que él consideraba moderno. Decía que el ideal, por muy popular que fuese, iba a conducir a la disgregación. Fijaos, estas eran las acusaciones de Lenin, literales, ¿eh? El ideal, por muy popular que fuese, debía conducir a la disgregación del país en miles de comunas separadas, el fin del poder centralizado y con el tiempo a la implantación de un nuevo régimen centralista de derecha. Es decir, acusa a las federaciones, al anarquismo, a los ideales de base de construir una dictadura, cuando el único que estaba construyendo una dictadura en ese momento era él, ¿no? O sea, los acusa de sus propios crímenes. Su posición política, en todo caso, dice, es cercana al anarcopopulismo y que en realidad lo que hacen es vender humo, ¿no? Y que va a crear una unión laxa de comunidades campesinas sin orden ni compostura. Claro, todas estas acusaciones, pues sinceramente a mí no me parecen acusaciones de nada malo, me parecerían justamente lo contrario, acusaciones de cosas buenas. Es decir, es que es por donde se debía actuar, y si no, no hay más que seguir la historia de la Unión Soviética para comprender en qué acabó el asunto. Los revolucionarios intentan, bueno, intentan enviar gente, comisionados, gente que pues vaya a otras localidades a intentar transmitir los mensajes. Estos comisionados inmediatamente son capturados, encerrados y puestos en las famosas checas y torturados. El primer asalto, ya organizado por el propio Trotsky, se va a producir hacia el 9 de marzo. No, hacia el 9 de marzo es el primer asalto. Este primer asalto es rechazado. Claro, tenéis que imaginar que esto es una isla en el Golfo de Finlandia. Sí. Recordemos que es un mar que se congela bastante cerca del círculo polar ártico. Entonces, pues la congelación, el momento en el que se hiele y se deshiele, es fundamental para poder asaltarlo directamente. No tener en cuenta que la costa de era la marina de guerra del zar, controlaban el Petropavlovsk y algo de la Aurora y alguno de los acorazados más importantes, el Sebastopol. Por lo tanto, mientras el mar estuviera líquido, aunque parezca una redundancia, y pues estaban completamente seguros porque dominaban el mar. Aunque estaban rodeados prácticamente por todos los lados por la tierra dominada por los bolcheviques, hasta que no se solidificara el mar y no se congelara, pues no podían ser asaltados, porque ellos dominaban las aguas. Claro, en este momento está el mar congelado, ¿no? Que es lo que tienen. Por eso también la pretensión rusa, ¿no? De siempre entrar en Crimea, el Mar Negro, llegar al Mediterráneo de alguna forma, para tener un puerto que no se congele en invierno, ¿no? Que es lo que le pasa a la flota rusa, básicamente. Bueno, ¿qué hicieron las autoridades de Petrogrado? Después de que, hacia el 4 o 5 de marzo, las autoridades de Petrogrado, dirigidas en este caso por Zinóviev y Trotsky, es ordenan detener a los familiares de los rebeldes. O sea, todo familiar que estuviese en Petrogrado fue detenido. Sistema instaurado por Trotsky durante la Guerra Civil para asegurar la lealtad de los oficiales zaristas empleados en el Ejército Rojo. ¿Vale? O sea, esas son las actividades de Zinóviev y de Trotsky. Además, exigía la libertad de los prisioneros comunistas que tenían los rebeldes de Kronstadt, ¿no? El primer asalto serio, ese es hacia el 8 o 9 de marzo, es rechazado. Hay que insistir en que la actitud de los rebeldes de Kronstadt nunca fue de enfrentamiento, siempre fue de negociación, de apaciguamiento, de decir cómo nos vamos a enfrentar, camaradas, si lo que buscamos es la revolución, los que estáis traicionando los ideales de la revolución sois vosotros y por tanto no debemos enfrentarnos. ¿A quién mandan los comunistas? ¿A quién mandan los bolcheviques? ¿En vanguardia? Los cadetes. Bueno, pues los cadetes sabréis lo que son, ¿no? Cadetes, es decir, estudiantes. De hecho, cualquiera que haya jugado algún deporte, al fútbol o al judo o lo que sea, sabe que los cadetes son los chavales menores de 16 años. En las academias militares los cadetes son los aspirantes oficiales que suelen ser esto, adolescentes, púberes, menores de... Pues les mandan por delante, 15, ¿no? 16 años. Unidades eléctricas selectas del Ejército Rojo, de aquellas que habían participado en la Guerra Civil contra los Blancos, y las unidades de ametralladoras de la Checa. Es decir, que impedían las deserciones. Una forma muy eufemística de decir que ametrallaban a sus propios compañeros. No, sí, que van por delante los descerebrados, los suicidas o los chavales inconscientes, y detrás una bonita fila de policías políticos con ametralladoras para evitar que echen marcha atrás. Efectivamente, las ametralladoras de la Checa. Que esto también se dice que fue una estrategia de Stalin para la Segunda Guerra Mundial. Pero es que no. Ya Trotsky, durante la Guerra Civil Rusa, lo empleaba y lo empleaba con muchísimo gusto, con el consentimiento de Lenin, ¿no? Entonces, por favor, vamos a ser serios. Un comunista autoritario, un comunista estatalista, pone por encima el objetivo de la construcción de su Estado frente a la libertad o el individuo, ¿no? Entonces, pues si hay que ametrallar a la mitad de nuestro propio ejército, lo ametrallamos. Bueno, los bombardeos continúan y para el 16 de marzo se lanza el asalto final, ¿no? En este caso estamos hablando de que Trotsky reúne a 50.000 soldados. Es un asalto que se realiza desde tres puntos, desde el norte, desde el sur y desde el sureste de la isla. Básicamente, si habéis molestado en ver el mapa del Golfo de Finlandia, sabéis que el Golfo de Finlandia está cerrado al norte por Finlandia, al sur por Letonia, que entonces era la Rusia soviética, al este por San Petersburgo, y el oeste es la única salida donde enlaza con el mar Báltico hacia pues lo que sería el mar Báltico y Suecia. La represión, ¿no? El 18 de marzo se apagan los últimos sectores que continúan resistiendo dentro de la fortaleza y de las víctimas se habla de miles, no de cientos. No hubo juicio público de ningún tipo y durante los últimos momentos del combate numerosos defensores fueron pasados por las armas por los atacantes. De los más de 2.000 prisioneros que las fuerzas del gobierno tomaron, aquellos que eran orgullo de la revolución, más de 2.000 prisioneros tomados durante los combates, se cogió a 13 a los que se les hizo juicio secreto como cabecillas y fueron fusilados, aunque ninguno pertenecía al comité de resistencia. Todos ellos, de esos, fueron condenados a muerte y fusilados. Varios centenares de prisioneros fueron ejecutados inmediatamente y el resto se envió a las prisiones de la Checa. Durante los meses siguientes sucedieron las sacas de rebeldes para su fusilamiento. Joder, es que estas prácticas de verdad... O sea, es que... Todos acabaron en distintos campos de concentración condenados a trabajos forzados, donde muchos fallecieron de hambre, agotamiento o enfermedad. Y el mismo destino lo sufrieron algunos familiares de los sublevados, como por ejemplo la familia de Kosolsky, que era el asesor militar más prestigioso de los rebeldes, prestigioso en el sentido de que tenía ascendencia en cuanto a sus consejos militares sobre los rebeldes. Es decir, la venganza comunista, ¿no? La venganza bolchevique es... Parece una venganza bíblica, más bien, de generación tras generación, y condenaré a todos tus descendientes a pagarlo. Se calcula que unos 8.000 lograron huir a la región de Finlandia, pero obviamente pues no fueron bien recibidos, ya hemos comentado el hecho, y... para este momento, ya para, digamos, para marzo del 21... se puede hablar de una Rusia pacificada. Y con esto, la contratertulia... La contratertulia número 135 especial, la insurrección de Kronstadt, o la revolución frente a la contrarrevolución bolchevique, llega a su final. Ha sido 26 de diciembre del 2016, se me mezcla todo el rato la fecha de la caída de Barcelona. Y bueno, no nos hemos puesto canción porque por problemas técnicos no podemos subir, no podemos poner en directo música de internet. Para otras semanas os la pondremos. Hasta la semana que viene, contactad con nosotros en contratertulia@gmail.com.